Y sigue la incertidumbre de qué pasará con toda esta crisis en la que está sumergida la humanidad. ¿Cuánto llanto se escucha? ¿Cuánto llanto se escucha en los hogares? Porque cada día hay más vacío y los amados se van. Lo que en algún momento nos dio la esperanza se convirtió en mito. Los decesos continúan, la violencia se incrementa, la degradación social es cada día más evidente y la maldad domina, domina. Se desvanece, mis sentidos ya no están, ya no están, ya no están, y los días se hacen cada vez más cortos. El desconsuelo nos cobija con su amargura. La paz se ha perdido toda. Trato de decirte adiós, adiós, adiós. Con mi último segundo de vida, trato de seguir creyendo. Con mi último pensamiento, solo sé que ya no estoy aquí, ni ahora, ni nunca.